Bueno, y en Amurrio saben que en enero, este mes, se aprobarán en un, posiblemente los presupuestos en un pleno extraordinario. Y el Partido Popular ofreció ayer una rueda de prensa en la que expresó su voluntad de apoyar estas cuentas públicas de Amurrio. Bueno, si todo iba tal y como está planteado en este instante, si nada cambia, ¿no? Santiago Abascal, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, como dices, previsiblemente se apoyarán los presupuestos. Uh-huh. Y previsiblemente, pues también nosotros los apoyaremos. Siempre que no ocurra algo como lo que pasó en la comisión de gobierno, que el Partido Nacionalista Vasco se abstuvo en sus propios presupuestos, ¿no? Es algo, vamos, de ciencia ficción. Yo en mi larga vida de estar en política, que llevo desde el año 77, nunca había visto que el grupo que está encargado, ¿no?, se le ha hecho responsable por parte de los electores de llevar el ayuntamiento adelante y las cuentas presupuestarias, se abstenga a sus propias cuentas, ¿no? Es algo que, vamos, es impensable. Yo no lo había visto absolutamente nunca. Entonces, espero que en los próximos días, cuando se celebre el pleno, pues no ocurra lo mismo, porque desde luego lo que sí tenemos claro es que si el PNV se abstiene a sus propias cuentas, nosotros no vamos a votar a favor. Bueno, la cuestión es que a ustedes les han aceptado, no todas, pero muchas de sus propuestas, y de ahí pues sí. Esa posición, ¿no? Sí, sí, bueno, hay una aceptación por varias de las enmiendas que nos ha presentado la concejala responsable, que es Montse Canibe, la responsable del Partido Popular, y ha presentado unas enmiendas y, bueno, se nos han atendido y será aprobado el presupuesto. Y aparte hay un tema que es de responsabilidad, como ya se dijo ayer, que lo que no se podía hacer es mantener las cuentas prorrogadas. Y luego, pues bueno, lo que sí debemos es felicitar al equipo este de gobierno, porque por primera vez en más de 20 años se presentan las cuentas prácticamente a tiempo, porque los presupuestos de Amurrio se acababan aprobando en el mes de mayo, de junio o de abril, ¿no? Y bueno, era algo impensable cuando ya prácticamente el dinero estaba gastado a aprobar los presupuestos. Han presentado ustedes un total de 15 enmiendas. ¿Cuál les destacaría? Por ejemplo, bueno, hace muy pocos días se hablaba aquí en Radio Yala Montse Canibe sobre el asunto del centro de jubilados. Bueno, pues mira, de eso te la puedo pasar a Montse Canibe, que es la que mejor te lo puede decir. Uh-huh. La tengo aquí a mano, o sea que vas a tener a los dos. Bueno, pues perfecto. Sí, dime. Sí, y en cuanto a alguna otra partida, pues no sé si sería interesante destacar, pues por ejemplo, también su apoyo a la continuidad del teatro, ¿no? Sí, bueno, eso por supuesto, a la continuidad del teatro, sí, pero algún gasto que se quería hacer no estábamos de acuerdo, pero bueno, yo prefiero que esto lo expliquemos en Canibe, que la tengo aquí a mano. Perfecto, pues vamos allá con ella. Azulí. Montse, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Bueno, que se ha conseguido esa partida para el centro de jubilados que usted ha peleado, ¿no? Sí, sí, la han peleado con uñas y dientes. Bueno, es que ya comenté antes, ¿no? Nos parece fundamental que la gente mayor de Amurrio esté cómoda y a gusto en un sitio, y ahora pues eso, estaban pasando frío, tenían hay mucho ruido, parece, y luego el mobiliario que tienen, bueno, pues deja mucho que desear. Y bueno, también para ver si pueden poner una pequeña peluquería para tener un servicio más. ¿Qué pasaba con ese presupuesto que se presentaba, o esa partida para una construcción de un espacio cubierto en la zona del parque? Exactamente, ¿para qué esa zona cubierta? Bueno, pues es una zona cubierta para que los en principio para que los niños y las madres, los días que llueve, pueden estar allí jugando. Nosotros estamos de acuerdo, de hecho hace unos años el Partido Popular presentó esa solicitud en el ayuntamiento, que por cierto fue rechazada por los demás grupos, pero ahora el sitio donde lo quieren poner pues no sé, que nosotros creemos idóneo, con lo cual hemos conseguido el compromiso de estudiar primero dónde se va a poner y luego ya conseguir financiación externa para hacerlo. Sí, porque en principio se pedía ahí una partida de 200.000 euros, ¿no? Ustedes, sí, se pedía una partida de 200.000 euros, pero se ha rebajado a 100.000, porque lo que no queremos es que se haga, insisto, en un lugar que nos parece poco idóneo, que era justamente pegado a unos edificios de pisos que no entendemos que allí no es el sitio idóneo. Otras enmiendas que han apoyado ustedes han sido también el asunto del arreglo del parking de la calle de Iturriaga y también el del Colegio Público Lucas Rey. Sí. Bueno, los han presentado otros grupos. Es verdad que nosotros también entendemos que son necesarios y no tenemos ningún problema en apoyarla, ¿no? Siempre que mejoremos el presupuesto y que consigamos cosas, pero no nos importa que lo presenten otros grupos, como no puede ser de otra forma. Y al igual que ellos nos han apoyado parte de las nuestras, pues nosotros también hemos apoyado las que han presentado otros grupos. Uh-huh. Donde siguen ustedes peleando es en la partida referente al asunto de la limpieza de pintadas, de carteles y demás en el pueblo, que según dicen ustedes cuesta al erario público un montón de miles de euros, ¿no? Exacto, esa es una partida, a nuestro entender, muy importante. Yo vengo insistiendo durante muchos años, yo creo que no hay semana que no lo digan en el ayuntamiento, porque desgraciadamente todas las semanas hay pintadas, carteles, pancartas. Ahora ha aparecido una enorme aquí en el centro del pueblo, ¿no? Y eso, limpiar eso cuesta muchísimos miles de euros al año al ayuntamiento. Hasta ahora no se ha hecho ni una sola sanción en ese sentido. Yo creo que los responsables están claros, porque además se les ve colocar y pintar, y muchos de los carteles que ponen llevan el nombre de la organización o la asociación o el colectivo que lo hace, ¿no? Con lo cual hemos pedido que se empiece a tomar medidas y que se cumpla la ordenanza que tenemos, la limpieza diaria, que está englobado eso, y entonces pues se nos ha, el equipo de gobierno se ha comprometido a comenzar a sancionar a quienes se ensucien. Uh-huh. Yo siempre hemos dicho que quien ensucie que pague. No tienen que pagar los restos de vecinos por 20, 40 o 60 personas que se dedican a ensuciar el pueblo, y claro, como no tienen nada, no han tenido ninguna repercusión ni ninguna sanción, bueno, pues lo siguen haciendo. Bueno, y según su, que me imagino que tendría, tendrá su punto de vista de por qué razón el equipo de gobierno se abstuvo en sus propios presupuestos, ¿dónde estuvo el quid de la cuestión? La partida que enfadó al equipo de gobierno y votó, bueno, no votó, sino que se abstuvo. Yo creo, es una percepción personal. Creo que ellos tenían una partida de 50.000 euros para contratar una persona o una empresa para desarrollar el tema de participación ciudadana. Nosotros entendíamos, los demás grupos también, que no era el momento de contratar ahora más gente ni más o más empresas para hacer el tema de participación ciudadana, porque tenemos técnicos en el ayuntamiento y hay voluntad política de que esto siga adelante, con lo cual, aparte que yo ya había comentado que me parece que no es el momento de hacer ni planes, ni estamos en hacer planes, proyectos, en fin, y hay un montón de papeleo que está en el ayuntamiento, que al final luego no tenemos dinero para llevar a cabo lo que nos dicen esos planes, y al final nos gastamos 50.000 euros en algo que, a nuestro entender, ahora mismo es prescindible. ¿Alguna otra partida que criticaban, prescindible o bueno? Ya veo que finalmente, bueno, pues van a apoyarse, probablemente si no hay cambios, y por lo que comentaba antes Santiago Abascal, los presupuestos, imagino que habrá habido alguna otra partida criticable o no. Por parte nuestra, ¿quieres decir? Sí, sí. Sí, bueno, yo creo que la que más polémica generó, pero ya no podemos hacer nada, porque ya estaba aprobada, era una partida que han destinado de 16.000 euros para, ya lo comenté antes, para un plan de gobierno municipal. Entendemos que cuando uno se presenta a las elecciones tiene que tener ya un plan, tiene que tener un proyecto de qué es lo que quiere hacer esos 4 años y gastarse ahora 16.000 euros que estaban en el presupuesto para hacer ese plan nos parece, cuanto menos, un poco engañoso, ¿no?, para los vecinos. Y aparte que nos habían dicho que ese plan de gobierno municipal se iba a sufragar con el presupuesto del 2011, que había superávit, y bueno, pues no, la sorpresa ha sido que está englobado en este año, pero como ya está aprobado por parte del PNV y del PSOE esa partida, pues yo sí que es verdad que hice una enmienda en ese sentido para retirarlo, pero lo hice de forma testimonial para demostrar que no estábamos de acuerdo con que ahora mismo se gasten 16.000 euros en hacer un plan de gobierno municipal. Además, quisiera añadir también que yo creo que si el equipo de gobierno no se ve capaz de tomar sus propias decisiones y necesita una empresa o un asesor que les diga por dónde tienen que ir estos 3 años y pico que quedan, ¿no? Yo creo que se deberían de haber financiado de su partido. O sea, que el PNV hubiera sido quien hubiera sufragado ese gasto, ya que son ellos los que se supone que no saben muy bien qué es lo que hacer. Bueno, asunto de presupuestos, cuentas públicas de Amurrio, un tema importante que parece que este mes se aprobará con toda probabilidad en un pleno extraordinario y que los grupos pues ya han ido expresando uno a uno su opinión al respecto, por lo que cabe, vamos, la seguridad de que van a ser aprobados. Montse Canibe, Santiago Abascal, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, buenos días. Adiós.